Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Yo muy bueno, dice mi mujer. Así me gusta. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva entrega de Pica a la Actualidad. Sí, pero tienes que decir el número. 17º, que es ordinal. 17. La semana que viene 17º. Votamos. 17º. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal has pasado la semana? Pues bien, vamos a hacer una prueba a ver si nos oyen nuestros foranos. ¿Foranos? ¿Nos oís? ¿Ana Cris? ¿Nico? ¿Nico? Sí. No. ¿Ana Cris? Canal Nico, sí. Canal Nico, te oigo. Ha saltado el robot. Dale ahí. Hola. Hola. Bueno, hola. Si nos Nico, oyen, hola, Nico nos está oyendo. No, yo creo que Ana Cris no nos tiene puesto. Hola, hola. A ver, vamos a ir comenzando a decir algunas cosas. A Ana Cris y a Nico los oímos, los estamos oyendo, pero parece que tenemos un poco de desfase. A ver si podemos arreglarlo algo. Pues bueno, mientras, si te parece, voy dando a una efeméride. Vamos primero a decir cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Ya me quería yo adelantar, discúlpenme. Bueno, si queréis hablar con nosotros directamente, por favor, nos pueden enviar, por ejemplo, un email. Ajá. A radio@asociacionpica.org. Org, muy bien. Veis cogiendo el boli, que decimos, vamos a decir el teléfono para... Si queréis llamar en directo. En directo. Es 976-52-56-45. Repetimos. 976-52-56-45. Y ya por el chat hispano, este que tenemos abierto, que la semana pasada se nos unió... Oyentes 26 en el chathispano.com/webchat en la sala de Radio Mai. Pues como decía, hoy 4 de mayo de 1959 se celebra la primera edición de los premios Grammy. Ah, vale, tú estás oyendo algo, ¿eh? Sí, sí, les oigo. Y nosotros también os oímos. ¿Y cómo los escuchas? Por la radio. Sí, por la radio, sí. Hola. Bueno, es que estamos de experimento hoy. Vamos a tener una entrevista que se nos están colando a través del audio. Parece que Ana Cris no nos oye porque no tiene puesta la radio. Y... Ana Cris, por la radio. Pon la radio, Ana Cris. Y tenemos un invitado que ahora lo presentaremos. Que digo que las efemérides las cortamos y pasamos directamente a contar de qué va esto. Hoy el tema que íbamos a hablar era sobre redes sociales, estuvimos hablando, y como el Elon Musk compró por la calderilla que tenía en el bolsillo y se ha gastado 40.000 millones de dólares en comprar Twitter. Twitter. Y aprovechando también que la Unión Europea ha abierto un nodo de Mastodon y otro de me parece, ahora no estoy seguro, pero ha abierto varios nodos del Fediverso, ahora hablaremos de lo que es, para sus noticias, para publicar sus vídeos, para publicar sus historias, y parece que se han apuntado al carro de las redes sociales federadas, que ahora contaremos de qué van. Y aprovechando que nosotros estamos en las redes sociales federadas como Radio Mai en novictech.es, hemos contactado con Nico, que es el administrador de Novictech, y le hemos embaucado para que nos cuente un poco de qué va esto, y ahora le damos voz para que se presente. Hola Nico, ¿nos oyes? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, os escucho perfectamente. Bienvenido, Nico. Estamos probando además un chat por voz. Es la próxima vez que, o sea, es la primera vez que hacemos algo así, porque Nico no está en Zaragoza, no está en el estudio con nosotros, está en su casa o donde esté. Y hemos aprovechado para probar herramienta nueva, a ver cómo va. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito qué es esto de Novictech, Nico? Sí, bueno, muy buenas. A ver, Novictech es un significado, bueno, tiene un significado activista. Que en concreto lo que buscamos es pues oponernos a las grandes tecnológicas de alguna forma y enseñar que existen otras cosas, otras tecnologías que ayudan, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de las redes sociales. Entonces, digamos que nuestro proyecto está muy orientado a sobre todo dar soluciones a la gente de redes sociales. Muy bien, está también aprovechando el chat por voz, Ana Cris. Hola, Ana Cris. Veo que parpadea, pero no. Hola, buenas tardes, compañeros. Hola, Olita. Hay bastante lag. Hola, Olita. Y hay unos segundos ahí de espera cuando dices algo y tardamos. Así que vamos a tener un poco de paciencia y saber que hay unos segunditos ahí de desfase entre las dos cosas. Para empezar, ahora mientras nos coordinamos, ponemos un poquito de música de primeras. Sí, ahora mismo. Y hablamos por el chat. Pues hoy es el día de plans. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. I find your lack of faith disturbing. Estamos en la guerra de las galaxias. No lo podía evitar. Es que se, hoy es el día, hoy es el día. Es que es muy friki, o sea, Jorge es, se nos pasa de friki. Yo soy la princesa Leia. ¿Tú qué eres? A ver, no hables con la boca llena. Estás en tu casa hablando por un chat de bot, pero se te ve perfectamente que tienes la boca llena de algo. Y mira que os lo tengo dicho. Se te nota en la mirada. ¿Qué son, patatas? No. Ay. Solamente una almendrita, perdón. Ay. Ay. En fin. Perdón, bueno, venga, ya no como. Vamos al tema. No. Estos días, aprovechando que bueno, pues soy usuario habitual de Mastontón, que lo llamo yo. Uh-huh. He visto un gran incremento de usuarios que venían huyendo del pajarito. No entiendo muy bien por qué, porque da igual que lo tenga un señor, que lo tenga una corporación, que lo tenga, sigue siendo algo privado. Pero bueno, el caso es que venían huyendo del pajarito y refugiándose en Mastodon. ¿Cómo lo han vivido los administradores de los sitios, Nico? Pues la verdad es que ha sido una semana bastante estresante, sobre todo al principio. Los primeros dos días han sido bastante caos. En mi caso particular, nuestro nodo de NovigTech, la verdad es que, digamos de alguna manera, la verdad es que no estaba preparado para tal afluente de personas y es verdad que hemos tenido que escalar bastante el servicio para que se pudiera usar por más gente y tal. Entonces ha sido un poco locura, la verdad. Y nada, en principio yo creo que se han ido porque simplemente no les cae bien ese señor y ya está. O sea, tampoco la razón más allá de eso ya no te puedo decir. Bueno, el tema es que supongo yo que nuestros oyentes tendrán curiosidad por saber qué es Mastodon, qué es el Fediverso y qué diferencias hay entre las dos cosas. Vale, lo explico. A ver, Mastodon es un software de red social que se puede instalar en tu ordenador, en un servidor, y sirve para tener una web con la funcionalidad de la red social. Lo que tiene de particular es que tiene detrás un estándar, ¿vale? Lo que permite, digamos, de alguna manera ir a otro nivel en las redes sociales y crear algo estándar. ¿Qué significaría esto? Pues como, por ejemplo, hace bastantes décadas se hizo el estándar del correo electrónico, esto supondría un estándar de las redes sociales, lo que abriría bastante mercado y bastante descentralización en torno a el debate social y sobre todo pues eso, los foros donde la gente puede debatir y tal. Bueno, sería unas redes sociales que en lugar de estar en manos de unas cuantas corporaciones estarían en manos de pues de distintos tipos de entidades, personas y pues nada, sin límite en realidad, porque lo mismo puede montar su propia red social una empresa, grande, pequeña, una persona, un grupo de personas por algo. Entonces al final no tiene límites mientras sepan hacerlo, que técnicamente hay que conocer cómo se instala y tal. Por lo demás es cuestión de hacerse y entender sobre todo que el Fediverso es toda la red social en su de forma completa. Mastodon es parte de eso, pero Mastodon es un software, con lo cual yo puedo tener instalado en mi servidor, por ejemplo, Mastodon, y en el dominio, en este caso, en mi caso, masto.novistech.es, pero luego, por ejemplo, el servidor inicial, el del proyecto, digamos el principal, el que se hizo al principio, era mastodon.social, y luego, por ejemplo, pues Mastodon Online. Y bueno, básicamente es comprar un dominio e instalar un software en el servidor donde, digamos, apunta ese dominio web. Entonces simplemente es eso, servicio web que te permite crearte cuentas, te permite interactuar con otras personas, y tu idea de alguna forma está ligado a esa cuenta que te creas en ese servidor. Y por ejemplo puede ser Paco, arroba Paco, arroba yo que sé, mastodon.online, por ejemplo. Vale, o sea, lo que quieres decir es que cada persona que arroba Paco, arroba novistech.es. Bien, o sea, no sé si se ha entendido bien. Yo por lo que he entendido es... Yo personalmente lo que sí que os pediría, tanto a ti, Fernando, como a Nico, que a ver, yo os oigo hablar y a mí se me cae la baba. Me gustaría saber la mitad de lo que sabéis los dos. Pero no sabe más Nico. Yo sé la mitad de lo que sabe él. Pues yo con la mitad que sabes tú. O un cuarto, me conformo. Parte. Lo que sí que me gustaría, si es posible, no sé si será posible. Yo tengo cuenta en Mastodon, gracias a Fernando. Lo estoy intentando llevar. ¿Podríais hacer una similitud, no sé, con una red social que sea más conocida? Porque yo, por ejemplo, es que no tiene similitud con otra red social conocida, porque las redes sociales conocidas son de empresas y están cerradas. Solo hay una dirección. En cambio, lo que estaba explicando Nico es que el Fediverso está distribuido, y cada uno, cada servidor tiene sus cuentas. Te puedes añadir, crear una cuenta en un servidor, e independientemente de en qué servidor esté yo, podemos conectar nuestras cuentas igual que se hace con el correo electrónico. Es decir, yo tengo una cuenta en un servidor, tú tienes una cuenta en otro servidor, yo te envío un correo y tú lo recibes. Vale, ¿vale? Ahora sí que lo entiendo. Vale. Entonces, lo que ha estado explicando Nico es que hay un estándar, el ActivityPub, que es un estándar de redes sociales. Y de hecho, en el Fediverso se llama así porque se conectan con ese estándar y puedes conectar redes sociales, por ejemplo, PeerTube, que sería como un YouTube distribuido, ¿vale? O PixelFed, para compartir fotografías y historias se pueden, esas redes se pueden conectar, y desde tu cuenta de Mastodon o de Pleroma o de cualquier otra red. Ahora le preguntaremos a Nico qué servicios ofrece su NoBigTech, que son varios, y varios que se pueden interconectar a través de ese protocolo general, ¿vale? No sé si me he explicado correctamente o si he dicho algo raro, Nico. No, en principio lo que has dicho es más o menos correcto, pero sí que es verdad que si me permites que te añada, una explicación más sencilla para entenderlo sería, por ejemplo, como si tú tienes una cuenta en Twitter y desde Twitter, por ejemplo, pudieras seguir una cuenta de YouTube, y cuando sacaran un vídeo nuevo te aparecería en tu feed de Twitter la persona que lo ha subido y con la descripción del vídeo, o sea, el título y el vídeo para verlo, básicamente. Entonces, imagínate esta interoperabilidad, pero entre, no solo entre plataformas diferentes, sino que son plataformas diferentes en servidores diferentes, con lo cual digamos, no sería solo una interoperabilidad entre, por ejemplo, como te he puesto el caso de Twitter a YouTube, que eso simplemente se podría dar el caso si Twitter y YouTube pues se asocian y hacen algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si Twitter y Facebook no se asocian, pues no podrías hacer lo mismo con Twitter y Facebook, ¿no? Pero lo que ocurre aquí es que no es Twitter ni es Facebook, son otras cosas, y se puede instalar en un servidor, puede instalarlo una persona, una entidad, una empresa, puede instalarlo cualquiera y formar parte de esa red y compartir contenido, seguir otro tipo de contenido en otros sitios, y básicamente bastante... Es una interoperabilidad bastante, bastante increíble, la verdad. Yo creo que, no sé si ha quedado claro, yo creo que yo sí. Yo pienso que ahora a mí me ha quedado muchísimo más claro, y a priori tiene muchísimas más ventajas, ¿no? Por eso, a lo mejor, no sé si preguntar qué parece de los pros y contras frente a lo que la mayoría... Yo quiero que Nico, porque lo explicará mejor que yo, nos hable sobre todo de seguridad. Porque por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero esto sí, porque si hay una empresa detrás, puedo protestar a esa empresa, puedo reclamar, puedo pedirle que haya seguridad. Y yo creo que habría que explicar un poquito cómo funcionan los entresijos de esta red. El algoritmo, que todo el mundo sabe que el algoritmo, que aquí no existe, tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus pros y sus contras. ¿Tú cómo lo ves, Nico? Pues si me permites explicarlo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo más concreto, hablando de la seguridad, la Unión Europea ha financiado un programa de bug bounty, que, bueno, traducido lo que significa es un programa de, digamos, reúnen a hackers freelance y de alguna manera hacen un programa para que, o sea, digamos, un proceso para que ellos puedan intentar hackear Mastodon y encontrar vulnerabilidades en el software, ¿vale? Esto lo hizo un programa la Unión Europea para ello, porque su idea era, pues lo que has dicho al principio de la transmisión, que dijiste que instalaron unos servidores de Mastodon y Peertu, que están ambos en el Fediverso, con lo cual digamos que yo ahora mismo puedo desde un servidor de Mastodon, desde el mío, por ejemplo, pues seguir las noticias de la Unión Europea por esos canales, por ejemplo. Entonces eso está bastante bien. Y en cuanto a la seguridad y el poder a una persona pedirle explicaciones o pedirle garantías, por ejemplo, si el servicio que estás utilizando se adhiere a las normativas de reguladas de, por ejemplo, de Europa, que es la GDPR o mejores, pues hombre, más allá de eso, hay una persona detrás o una entidad, entonces siempre puedes de alguna manera dirigirte a ella si tienes algún problema, vamos, o sea, en ese sentido no hay mayor problema. Lo que tiene de bueno este software, en este caso estoy hablando concretamente de Mastodon, es que como es software libre, es comunitario, y además está avalado por la Unión Europea, de alguna manera está financiado y hay bastante trabajo pagado detrás, pagado de, o sea, de personas que están trabajando en ello con un sueldo. Y no, digamos, no es un trabajo altruista como algunos otros proyectos de software libre que hay por ahí. Entonces es un proyecto bastante serio, el de Mastodon. El de PeerTube también es bastante serio, el que estamos hablando de la plataforma de vídeos. Y por eso estas dos plataformas les han instalado la Unión Europea, porque están avaladas por el mismo. Entonces, en tema de seguridad, al menos si usas esas plataformas, por lo menos estás un poco más cubierto en ese sentido. Sí, luego ya si usas otras plataformas no tiene por qué pasar nada, porque las hay otras plataformas, pero vamos, que siempre está bien conocer la persona o la entidad que lleva el servidor en el que estás creando tu cuenta y simplemente ser consciente de eso. Es más, tampoco das muchos datos, entonces no es tan problemático, porque como tú bien has dicho, no tiene un algoritmo, no tienen datos perfilados sobre ti, no tienen cosas demasiado sensibles, más allá de lo que tú pongas públicamente, que eso hay que entender que una vez que lo pones públicamente, pues puede acabar en manos de otras legislaciones que no protegen los datos, y bueno, ahí ya pues los problemas de entre continentes y tal, pues siempre existen, ¿no? Pero eso siempre ha existido en Internet, tampoco es algo nuevo, entonces... nada, y por aquí, o sea, no creo que haga falta explicar nada más. Si necesitas algo más. Bien. Bueno, era una precisión. Es cuando te abres una cuenta, siempre es recomendable que leas las condiciones de uso, y en este caso no suelen ser 32 páginas, suele ser un texto bastante asequible donde explica qué conductas están permitidas y qué conductas no están permitidas. Pues lo habitual, ¿no? El respeto a los demás tiene que figurar. Y son redes moderadas. Suele haber por lo menos una persona que sea el administrador, pero también suele contar con moderadores que vigilan que las cosas vayan bien. Y era un poco también por la parte de la seguridad de los padres, de le puedo dejar a mi hijo esta red social, pues mejor que Twitter o que Facebook o que TikTok, me parece a mí. Y la gente además somos más amables. Sin duda. Hay menos mala leche, pues. Sí, hay poco odio. O sea, siempre hay algún exaltado y tal, siempre hay alguien que se sale y tal. Pero, y modestos también. Gracias por tu aportación, Ana Cris. lo que estaba hablando Nico de plataformas. Y quería un poquito más de información sobre qué plataformas podemos encontrar. Por ejemplo, NovicTech, he visto que tiene varias, aparte de Mastodon. ¿Qué más cosas hay? Pues mira, te explico. Tenemos Mastodon por un lado, que eso ya lo conocéis, o si no lo conocéis lo vais a conocer. Luego PeerTube, como ya hemos comentado. Luego tenemos PixelFed, que es un proyecto también financiado por algún programa de la Unión Europea, pero diferente. Creo que es la Next Generation Internet. Y nada, está en proceso de mejora, porque todavía PixelFed es una red social orientada a subir imágenes. Por lo que si hacemos un burdo, una burda comparación, sería compararlo con Instagram, pero no tiene nada que ver. Luego también tenemos así bastante remarcable, sería por ejemplo para crear blogs. Tú puedes crear pues tu, digamos, tu un usuario dentro de un dominio donde hay un servicio que te permite crear blogs. No es WordPress, es algo parecido. En este caso, pues estoy hablando de Plume, Pluma, ¿vale? La traducción es Pluma. Y este servicio lo que permite es pues lo mismo, te creas una cuenta y tienes bajo un nombre de usuario una plataforma donde puedes crear tus artículos de blog. Y lo que tiene de curioso esto es que los artículos que crees, si alguien te está siguiendo, como digamos tu usuario está en el Fediverso con ese servicio, lo que ocurre es que si alguien es, o sea, alguien está por ejemplo en Mastodon, puedes seguir tu blog desde Mastodon, y entonces cuando pongas, o sea, cuando crees un artículo nuevo, podrán ver que has subido el artículo y abrirlo y leerlo. Luego hay más servicios que ya no tienen tanto que ver con redes sociales, como por ejemplo de mensajería instantánea y tal, porque también los hay, también hay federado de mensajería instantánea, con lo cual WhatsApp dentro de no mucho tiempo sobraría también. Pero bueno, entiendo que es difícil lo del efecto red, ¿no? De que muchas personas lo utilicen. Eso es la parte más complicada de todo esto, ¿no? Sí. Y creo que nada más remarcable por ahí. Son así esos servicios. Por puntualizar, lo podéis ver en nobigtech.es. Exactamente, la página web no big tech, en guiri no grandes tecnológicas. El tema de WhatsApp que decíamos antes es que lo curioso es que fue al revés. Primero fue XMPP y luego WhatsApp llegó, lo cerró, dejó de federar con otros servidores y lo convirtió en una aplicación que en principio querían ponerla de pago, que al final entre unas cosas y otras terminó en manos de Facebook, bueno, de ahora de Meta o como se llame el chisme ese, pero que ya existía XMPP y algunos usuarios amigos de la descentralización como soy yo, pues lo seguimos utilizando. Vamos a poner algo de musiquita. Vale, pues perfecto. Venga, dale, a ver. Thank you. no nos podemos resistir. Pues no, pedazo canción. En fin, pues seguimos aquí hablando de este nuevo, bueno, nuevo no, para mí sí, pero no es nuevo, Fediverso. Tenemos a Nico al otro lado del, no del sé qué decirlo, mumble. Del mumble. Y en este durante la canción me he metido en vuestra página, en novitech.es, y así leyendo así un poco por encima me gustaría preguntarte, te voy a hacer dos preguntas porque como está el tema este del, sí, del... del tiempo por perder menos, ¿a qué te refieres o a qué os referís cuando decís que queréis que la, o pone aquí, queremos que las grandes tecnológicas saquen sus sucias zarpas de nuestras vidas? Y luego, pues todo esto al fin y al cabo pues es un trabajo, aquí hay un, se ve que hay un trabajo tremendo, y todo lo que mueve hoy en este mundo, dinero, es el dinero. Entonces aquí ponéis que tienen un motor comunitario y sin ánimo de lucro. ¿Cómo se mantiene? ¿Quién lo mantiene? Por, ¿me explico? Pregunta, perdón. La verdad es que lo mantengo yo. Tampoco es tanto dinero, entonces simplemente con mi sueldo, mi trabajo, lo mantengo con parte del sueldo, parte pequeña. Tampoco nos pasemos. No es un servicio tan complicado y tan caro de llevar, sobre todo cuando no tienes que pagar servidores de forma mensual. Sino que, bueno, tengo la suerte de tener, haber invertido anteriormente en ordenadores, y si simplemente son ordenadores en un lugar físico, entonces, nada, simplemente están ahí conectados a internet y lo único que tengo que pagar es el internet y nada, y la luz que gasten los cacharros, vamos. Y bueno, eso y algún que otro servidor pequeño, pero bueno, el gasto realmente tampoco es tan grande. Si me permites decirme la primera pregunta de nuevo, que no la recuerdo. Sí, no, que lo que decís aquí, que primero, ¿qué queremos? Queremos que las grandes tecnológicas saquen sus sucias zarpas de nuestras vidas. Vale, eso tiene una explicación, y es que, a ver, realmente ahora mismo las grandes tecnológicas están en nuestra vida hasta unos puntos que muchas veces no somos conscientes. Te podría ir desde la educación, por ejemplo, ahora sin ir más lejos, si vamos a un ejemplo cercano, en el País Vasco hace no mucho han firmado el País Vasco un acuerdo con Google para implantar en las escuelas un software de educación de Google, y bueno, obviamente antes de todo esto ya estaba Microsoft metido, ¿no? Ya lo sabemos de hace mucho, pero claro, ahora se ha metido Google, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y para dar otro dato, si no estoy equivocado, desde la última legislatura, o sea, la legislatura actual del PSOE, recuerdo que Pedro Sánchez al principio, no sé si en 2019 o así, se reunió con Amazon, y entiendo que muchos servicios públicos están, por ejemplo, en la nube de Amazon. Entonces, digamos que estos son unos ejemplos claros de cosas que no vemos. Luego hay otros ejemplos más claros de cosas que vemos todos los días, ¿no? Si abres un móvil cualquiera de alguien, ¿no? Un móvil Android o un móvil iOS o cualquier otro, la mayoría de servicios, si eres una persona, entre muchas comillas, normal, y no eres alguien como yo que instala otros servicios diferentes, es altamente probable que tengas muchas cosas de Google, muchas cosas de Amazon, muchas cosas de Meta, de Facebook, Twitter es posible que también que tengas, y al final, aunque no tengas ninguna cosa de esas, también si te instalas aplicaciones de, por ejemplo, del Play Store de Google, pues muchas cosas tienen dependencias de Google que se conectan a Google y envían mucha información, ¿no? Entonces, al final, uses o no uses esas aplicaciones, se envían muchísimos datos continuamente. Y muchas veces no de forma, digamos, no de forma como que te engaña, ¿no? Porque me refiero, no envían la información sin decirte que la envían, sino tú sabes que la están enviando porque estás usando un servicio que recoge esa información. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Google Maps, ¿no? Claro, tú sabes que ellos saben la ubicación exacta, pero no porque te tienen hackeado el móvil y te están enviando sin que tú sepas la ubicación. Es que tú, siendo consciente, sabes que estás utilizando Google Maps, y Google, simplemente mediante la funcionalidad, él ya envía la ubicación. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y esto con muchas cosas, ¿no? Y claro, esto dirás, ¿a quién le importa? Bueno, cuando las tecnológicas se meten en la política, que es lo que ha pasado desde los últimos 10 años, aquí tenemos un problema. Porque yo, sinceramente, como lo que he podido analizar desde mi punto de vista, desde mi gremio, es que las redes sociales han tenido muchísimo impacto en cómo ha ido de mal el debate político, cómo ha ido de mal toda la crispación política que hay ahora mismo, y estoy seguro que las redes sociales han sido bastante impulsoras de todos estos problemas, sobre todo entre la sociedad, ¿no? Porque aunque los mandatarios hagan lo que hagan, la sociedad al final y la opinión de la sociedad es importante. Y las redes sociales sirven como herramienta de más media, otra más, aparte de la televisión, para al final manipular, o bien desde la propia herramienta, o bien desde personas que utilizan la herramienta, para manipular a las personas que la utilizan, ¿no? Por ejemplo, pues como conocemos las redes de bots y demás, ¿no? Entonces, al final, están estas tecnológicas están metidas en nuestras vidas que es que lo mejor que sería para nosotros es que simplemente se fueran de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros promovemos. Queremos que todo el mundo sepa esto y que hagan lo que puedan para que se vayan de nuestras vidas. Que se quejen, en cualquier sitio, en la escuela, en cualquier lado, que les hagan utilizar algo de estas compañías, que se quejen un mínimo. Que se resistan, como decía la canción esta que hemos escuchado, hay que resistir y de eso se trata. Por puntualizar un poco más, es que la gente normal, entre comillas, que decíamos antes, no somos conscientes de toda la información que le estamos regalando a estas empresas. Y aquí en Europa todavía estamos algo más protegidos por la normativa de protección de datos, y por eso la lucha de las tecnológicas era que los servidores sigan estando en Estados Unidos, porque allí no tienen que cumplir las leyes europeas, que les limita bastante. Sin embargo, nosotros le regalamos esa información a estas empresas para que hagan con ello cualquier cosa. Y el Big Data famoso... no es justo, no es ecuánime. El maravilloso sistema de los algoritmos de estas redes sociales en realidad no te enseñan lo que tú quieres ver, sino lo que a ellos les proporciona más beneficios. Y no somos conscientes de ello. Si haces cualquier busca en Google, normalmente la primera página es desechable prácticamente. Son anuncios disfrazados de enlaces. Y es algo que la gente no es consciente. Piensa que la búsqueda buena es esa. Y no es. Muchas veces no lo es. La mayoría de las veces son anuncios. Porque es de lo que viven. y con las demás redes sociales igual. Y bueno, era solo por puntualizar. Yo estoy aquí pendiente a ver si Ana Cris quiere hacer alguna pregunta. No, yo estoy escuchando. No, la verdad es que yo estoy escuchando bastante atenta porque yo estoy muy pez en todo esto. Pero me parece una pasada lo que nos tienen controlados. En este caso, decíamos, Nico está trabajando activamente por levantar este tipo de redes sociales y mantenerlas, y sí, las está manteniendo él con su sueldo, pero también hay un botoncito para hacer donaciones, y yo supongo que a Nico tampoco le estaría mal, porque tiene que pagar la luz, porque tiene que pagar servicios, y porque al final nos está regalando su tiempo y su trabajo. Sí, por importará. Y es importante visitar esa página, ver qué es lo que nos cuenta, todos los servicios que tiene, que son un montón. No sé si los has visto, Jorge. Sí, los estoy viendo ahora mismo. Estoy contando 3, 6, 9, 12 y 2, 14 así de primeras. Y otros que no se ven y que le lleva su tiempo. Sí, sí, porque sí, al final también es tiempo. Si me permites, ¿podría ser que Nico estuviésemos hablando con Nico como si hablásemos con el Zuckerberg de Facebook, el de Google, el de todos juntos en Nico? A ver, sí y no. El tema es que al ser un nodo, un servidor que funciona, él es el administrador de ese nodo, pero no controla toda la red. Mientras que en estas corporaciones dependen de esa persona, esa corporación, las decisiones que tome. Si algo se estropea, si a un administrador de un servidor se le va la olla y empieza a permitir cosas que no son normales, lo normal es que el resto del Fediverso lo aísle. Que es lo que pasa, por ejemplo, con redes como la que quería montar el Trump. Iba a utilizar Mastodon. Yo no sé si la ha terminado de montar, a lo mejor Nico lo sabe, pero esa red por el resto del Fediverso ha sido puesta en cuarentena rápidamente. Es decir, si ha montado ese servidor, yo no he visto ningún mensaje que venga de él. Y eso es porque el resto de administradores dice, no, contigo no federo. No me apunto. No, claro, o sea, si para que me venda. Creo que la red social de Donald Trump no. La red social de Donald Trump no federaba, ¿eh? Porque creo que tiene bastante dignidad en ese sentido Donald Trump. Y sabía que todo el mundo le iba a silenciar, o sea, a suspender la federación con ese servidor si fuera federado, y lo único que ha hecho es otro nicho más de red social basado en Mastodon, pero totalmente centralizado también. O sea que, vamos, va, tres cuartos de lo mismo de Twitter, y de hecho ahora mismo me atrevería a decir que incluso no vale para absolutamente nada, porque teniéndolo Elon Musk, pues básicamente va a ser una red social del palo. Una red social donde se va a permitir todo bajo el pretexto de libertad de expresión, que ya sabemos lo que pasa. Sí, cuando le das la voz a un libertariano como Elon Musk diciendo cosas sobre la libertad de expresión, es que ellos lo que quieren es mentir directamente y faltarle el respeto a los demás, pero bueno. Joder, pues qué importante que es Nico, ¿no? Yo no pensaba que aquí pudiéramos llegar a tener alguien tan importante. Sí, ya le gustaría a Nico ser como Elon Musk. Lo será, lo será. Después de salir en nuestro programa. Es importante. Yo aquí solo tengo unos ordenadores conectados y ya está, y no es gran cosa. Los otros empezaron en un garaje. Jorge. Lo del mito del garaje es mito. Es mito. Es mito, sí. Porque también el Elon Musk, ya que sí, está aquí y ha salido esta tarde varias veces, dice, no, un hombre que se ha hecho a sí mismo. Hombre, si no tienes en cuenta la mina de diamantes de los papás, pues vale. Claro, es lo que hay. Que todos claro, esos hombres hechos a sí mismos eran con el apoyo económico de los papás. Y así ya por último, todos estos nodos, redes sociales, aplicaciones, etc., para la infancia, para los adolescentes, que es, digamos, para los que trabajamos. A ver, ya sabes que legalmente para ahí tener una red social tienes que tener una edad. El tema es, igual que un padre le deja a su hijo hacerse una cuenta de Twitter o TikTok, puede perfectamente dejarle hacer una cuenta de Mastodon, ¿vale? Y bajo vuestra experiencia, ¿qué veis más seguro para el niño? El tema es que en Mastodon cualquier discurso de odio, cualquier problema que se plantee con faltas de respeto, está moderado, y está moderado de manera directa, con lo cual no hay que pasar rellenar ningún formulario, ni es, simplemente anotas, esta cuenta me está molestando, está haciendo esto, y el administrador o el moderador le dará el toque, o le bloqueará, o le hará. ¿Es seguro? No es seguro. O sea, si está conectado a internet, no es seguro. Los niños tienen que estar conectados a internet con la supervisión de los padres, siempre. Y es algo que decimos constantemente. Pero muchos padres son muy cómodos y no se sientan con el niño, no ven lo que hacen y tal. De todas formas, yo siento que en estas redes estarían más seguros, porque hay menos odio y hay menos polarización que en otras. Sin embargo, también hay otras. Y sobre todo contenido amigable para niños. Sí, hay de todo. Y bueno, con esto le vamos a agradecer a Nico que esté aquí, y a Ana Cris, aunque no ha hablado mucho, también un abrazo a Ana Cris, que no ha podido estar físicamente con nosotros, y sobre todo agradecerle a Nico que haya perdido muchas gracias, nosotros. No, gracias. Gracias a Nico, que una pasada. Sí, una pasada. Pues lo dicho, Nico, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu labor. Lo estoy viendo y prometo que tengo abiertas un par de cuentas gracias a Fernando. Intentaré hacerme más con ellas. Nico solo me conoce como Nochor. Como Nochor. Bueno, pues como Nochor. Gracias por estar con nosotros. Tienes ganada una Coca-Cola. La gente. Y unas patatas. Y unas patatas. Tú te vas a gastar toda la pasta. Todo el sueldo en patatas. Por intentar hacer un mundo mejor. Una patata. Sí. Pues no sé cómo agradecértelo. Mil gracias. Ya sabes que tienes aquí las puertas más que abiertas. No hace falta que lo agradezcas tanto, pero sí, lo valoro, no te preocupes. Hombre, yo sé que, por ejemplo, pues con más gente como tú, pues podríamos vivir en un mundo más mejor. No, a lo mejor no sería perfecto tampoco, porque nadie es perfecto. Es posible, sí. Pero un poco más mejor sí que sería. Así que si no queréis añadir nada más, lo reiteramos, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que os haya gustado el tema de hoy, y lo dicho, que os haya quedado claro. Os ponéis en contacto. De todas maneras, todo esto y todos los enlaces y todo lo pondremos en la web. A mí me ha gustado mucho. Mira, me habéis dejado sin palabras, y yo no soy de las que estoy callada. Sí, sí, yo digo, esta chica estará enferma. Un besito, bueno, sed buenos, y la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos volvemos a escuchar. Un abrazo a todos. Adiós. Venga.